Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cordial saludo, iniciamos nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano aquí a través de su radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Un inicio de semana que aspiramos que para todos sea positivo. Si bien es cierto, pues ayer nuestra selección no ganó, pero siempre tenemos que tener esa autoestima arriba para satisfacer cada una de nuestras necesidades. Es así como debemos estar los ecuatorianos y las ecuatorianas. Vendrán tiempos mejores, tiempo para que se prepare nuestra selección y pueda darnos esa satisfacción de que podamos estar dentro de este gran mundial. En este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano estaremos compartiendo, como siempre, la música ecuatoriana en los diferentes ritmos. Además, llevaremos nuestra historia de vida de cada mañana y compartiremos algo más del pasillo Ojos Tentadores de Carlos Brito Benavides, que comparte Osvaldo Rivera Villavicencio en su obra Literatura del Pasillo Ecuatoriano. Pero vamos a iniciar nosotros con una canción que lleva por título Pájaro Campana. Lo interpreta la agrupación Los Guayanay. Thank you. Luego de habernos acompañado ese pájaro campana esta mañana, yo quiero invitarles enseguida para compartir de psicología estratégica esta nueva historia. El coleccionista de insultos. ¿Cuántos de nosotros somos coleccionistas de esto? Bueno, esta historia narra que los días que corren es conveniente cederle un espacio a esta alegoría budista que transcribe Paulo Coelho y que hará pensar a muchos. Cerca de Tokio vivía un gran samurái, ya anciano, que se dedicaba a enseñar el budismo zen a los jóvenes. A pesar de su edad, corría la leyenda de que era capaz de vencer a cualquier adversario. Cierto día, un guerrero conocido por su tal falta de escrúpulo pasó por la casa del viejo. Era famoso por utilizar la técnica de la provocación. Esperaba que el adversario hiciera su primer movimiento y, gracias a su inteligencia privilegiada para captar los errores, contraatacaba con velocidad fulminante. El joven e impaciente guerrero jamás había perdido una batalla. Conociendo la reputación del viejo samurái, estaba allí para demostrarlo y aumentar aún más su fama. Los estudiantes de Zen que se encontraban presentes se manifestaron contra la idea, pero el anciano aceptó el desafío. Entonces fueron todos a la plaza de la ciudad, donde el joven empezó a provocar al viejo. Arrojó algunas piedras en su dirección. No contento con eso, lo escupió en la cara y además le gritó todos los insultos conocidos y por haber, ofendiendo incluso a sus ancestros. Durante varias horas hizo todo lo posible para sacarlo de las casillas, pero el viejo permaneció impasible. Al final de la tarde, ya exhausto y humillado, el joven guerrero se retiró de la plaza. Decepcionados por el hecho de que su maestro aceptara tantos insultos y provocaciones, los alumnos le preguntaron: «Maestro, ¿pero cómo ha podido soportar tanta indignidad? ¿Por qué no usó su espada, aún sabiendo que podría perder la lucha, en vez de mostrarse como un cobarde ante todos nosotros?» El viejo samurái se repuso y les respondió: «Si alguien se acerca a ti con un regalo y no lo aceptas, ¿a quién le pertenece ese regalo, mis estimados jóvenes?» «Por supuesto, a quien intentó entregarlo», respondió uno de los discípulos. «Pues lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos», añadió el maestro. «Cuando no son aceptados, continúa perteneciendo a quien los cargaba consigo». Aquí viene la reflexión. Nadie nos agrede o nos hace sentir mal. Somos nosotros los que decidimos cómo sentirnos. No culpemos a nadie por nuestros sentimientos. Somos los únicos responsables de ello. Con esta historia, amigos, amigas, vamos a recordarles a ustedes de que todo problema tiene solución. Y claro, yo les hacía la pregunta, la interrogante antes de empezar y les decía: ¿cuántos coleccionamos insultos, enojos? A veces tratamos de agredir, de hacer sentir mal a la otra persona, pero hay que recordar que cuando esto sucede, cuando uno vocifera, cuando uno agrede, eso está en la persona que agrede. Si usted desea darle paso a esos insultos, a esos agravios, pues solo de usted depende abrirle la puerta, o caso contrario, cerrarles. Cuando alguien necesita pelear, pues una pelea, ¿cuándo se hace efectiva? Cuando hay dos personas. Si una se resiste, pues sencillamente la otra persona ya no puede pelear, tendrá que retirarse y llevarse consigo nuevamente esa carga de insultos. Un abrazo grande para los que están solitos, solitas, y los que están acompañados con toda su familia también. Muy buenos días, el abrazo de ustedes para ustedes, y deje lo que está haciendo y corra, que el saludo cordial y afectuoso no puede faltar. Nosotros desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Andrés Viracocha desde los controles y quienes habla Laura Ríos, pues también hace extensivo ese caluroso abrazo, ánimo, autoestima arriba. Saludos a nuestros compañeros y compañeras que se están dando cita ya a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que este programa se realiza, se genera en los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Y vamos a escuchar música. ¿Qué les parece si enseguida nos vamos con banda? Aquí está banda Nueva Sensación del Inca para compartir con nosotros esta melodía que lleva por título Guitarrita. Y nuevamente, la banda orquesta, Nueva Sensación del Inca, la consentida. La consentida, dije, sí señor. Así. Él le enseña la guitarrita para hacernos bailar. Vele, ve a Juan Carlos, ¿dónde dejaría el trozo? Oye, ¡caso! Se va a tocar la guitarra. Ojalá lo que bonito. Es lindo salir a tocar, oye. ¡Vamos bailando! Un saludo cariñoso y especial para todos los colegas de las bandas de mi tierra, de mi Ecuador, todito, sí señor. Con alegría, eso. Así. Harán bailar a los guaguas, harán bailar a los guaguas. Ahí están bailando. Ven como goza la chesel, que linda guapo como baila, el rompe lo lleva, y entonces le va a estar como enseña. ¡Eso! ¡Vamos bailando! Y como dijo la comadre, igualito salta ahí, también que bailar en el guapo. ¡Eso! ¡Sí! Que toque el piano el Gonzalito, no. Para Gonzalito Condo, nuestro saludo sincero. ¡Eso! ¿Dónde están los consentidos de Vica? ¡Aquí! ¡Qué lindo que toque esta banda, no! Bastante guambra, vida en la orquesta, banda, vea. Bastante joven, creo. Las guambras locas enamoradas son de la banda, bien. ¡Sí, señor! ¡Así! ¡Bueno! Y sacamos las manos de los bolsillos. Y sonamos con las palmitas arriba. ¡Eso! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy! Harto swing tiene esta banda orquesta. Harto cariño también. ¡Eso! Para que baile, mi gente linda de la costa ecuatoriana. ¡Vamos bailando! ¡Así! Han venido los de años monos, vea. Qué lindo que baila también, vea. La bonita es. Alzando, alzando. El pañuelito. ¡Venga bailando! Y continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y es momento de conocer qué sucedió un día como hoy. Estos datos que los vamos a compartir a continuación son tomados de la obra Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 16 de junio. Hoy, 16 de junio de 1912 nace en la parroquia Maldonado del Cantón Riobamba, Chimborazo, Rodrigo Barreno, trompetista y compositor. Fue integrante con Gonzalo Carrasco de Los Barrieros. Creó los pasacalles Chimbacalle, Lindas Ecuatorianas, Olguita, Eres mi encanto, La Valentina, entre otras melodías más. En 1945 nace en Sixtig, Azuay, el acordeonista, compositor, Petronio Carreón. Creó el pasillo Mi Ilusión, los villancicos Voz del Cielo, Niño Bonito, entre otros. Eres dueña de mi amor, sabes cuál. El 16 de junio de 1947 surge en Quito el grupo de trompetas Los Barrieros, que duró 47 años hasta la muerte de Rodrigo Barreno. Su nombre lo puso el locutor Leonardo Páez, porque era el conjunto más representativo de los barrios de Quito. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Y enseguida vamos a compartir con ustedes lo que nos cuenta Osvaldo Rivera en su libro Literatura del Pasillo Ecuatoriano respecto del pasillo Ojos Tentadores de Carlos Brito Benavides. Carlos Brito Benavides, valioso compositor, nacido en Uyumpicho, provincia de Pichincha, sirvió el ejercicio en el campo musical, recibió lecciones del maestro Sixto Durán y descolló como compositor de aires populares y pasillo, entre los cuales se dio fama a Sombras, con la letra de la poetisa Rosario Sansores, mexicana. Y bueno, pues ustedes conocen que se les ha hecho desde el año pasado pues algún reconocimiento a este gran personaje post-mortem, después de haber permitido que a través de esta canción Sombras pues se pueda conocer a Carlos Brito Benavides en todo el mundo. Hay varios artistas que interpretan esta canción, pero nosotros es momento en este instante de compartir con ustedes esta canción. Antes de contarles qué sucede respecto de este pasillo, vamos a escuchar Ojos Tentadores en la voz del dúo Benítez y Valencia. Una de las melodías que quizá la hemos compartido por varias ocasiones, pero a veces desconocemos lo que sucede pues tras de esta canción. Vamos a escucharla. Tratemos de escuchar bien su música, su poesía. Aquí va. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Carlos Brito, en la letra y música del pasillo Ojos Tentadores, se refiere a la mirada de unos ojos de mirar profundo y que reflejan resplandores mágicos de una mujer cautiva, que obviamente, pues, al ver a su amante, produciendo dolor, amor y sufrimiento en el destino existencial. El poeta pide que no le miren porque al mirar le hace sufrir, lo hace llorar. Parece que un divino tormento, la sed delirante, se esparcen en la mirada y también en ese anhelo que tiene el poeta. Nos vamos a ir con más música, otra de las canciones que hemos escogido para compartirla con ustedes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Lleva por título Baila, Baila, es un sanjuanito que lo interpreta Willy Mora. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y obviamente seguimos compartiendo algo más de lo que comparte con nosotros Osvaldo Rivera en Literatura en el Pasillo Ecuatoriano respecto de este tema como es Ojos Tentadores. Ojos tentadores que conmueven filtrándose en el pliego del corazón del poeta que reclama las auroras del misterio o del misterioso reflejo. Cada mirada es traducida de amor y rumor, que traslada horizontes apoyada de ritmos palpitantes. La mirada aletea, subyuga, pulsa y bebe una sensibilidad iluminada del paso elástico de los propios impulsos. Vamos con más música. Hay otra de las canciones que nosotros la vamos a compartir a continuación. Nuestros siguientes invitados son el dúo Ayala Coronado. Y está ya preparado el pasacalle que lleva por título No sé vivir sin ti. De cruel dolor que me dejó tu adiós, ausente de tu amor, no sé vivir sin ti, ausente de tu amor, no sé vivir sin ti. En mi dolor busco en mi soledad consuelo a mi aflicción que me dejó tu adiós. En las queridas noches sin ti debo cumplir feliz, y el recuerdo angustioso y falaz hiere mi sentimiento. Sufre este cruel dolor de vivir, ausente de tu amor, lejos no sé vivir, ausente de tu amor. En nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué hay más por aquí sobre ojos tentadores? El poeta quiere que esos ojos no le miren porque le hieren, le matan, pero le dan vida. Pide clemencia y piedad. Impresionante canto donde la idea y las funciones de los ojos es imagen, fuego, símbolo de belleza, fuerza transfiguradora del lenguaje poético que gira entre el sueño y la vida. Vamos con más música. Miren ustedes esa poesía que cuenta todo lo que nuestra alma puede transmitir a través de esos sentimientos. Otra de las canciones que vamos a escuchar enseguida, esta lleva por título, eso es un pasacalle de Daniel Armijos, lleva por título Macará, para todos los macareños allá en la provincia de Loja. Está aquí el conjunto universitario para interpretarla. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ¿qué se diría respecto de estos ojos tentadores que una mirada en los secretos del amor, en el sentimiento y en el espíritu, tal vez una mirada de armonía que sorprende al dar placer, dolor, conciliación, una mirada que posee varios significados según los estados de ánimo? Claro, los ojos pueden, ¿qué? Devorar. Pueden también dar una orden. ¿Qué más pueden hacer los ojos? Decirles que estamos enamorados, que quizá vamos a pretenderle a esa persona. Con los ojos podemos decir muchísimas cosas. Acá nos dice Diego, esos estados de ánimo, de tristeza, de alegría también por ahí, cuando vienen enseguida las lágrimas que brotan, porque hay algo dentro, esos sentimientos, esos encontrados que también saben decir alegría, tristeza. Bueno, de emoción también. ¿Cuántas manifestaciones podemos dar a través de nuestros ojos? Hay otra melodía. Bueno, habíamos dicho que los barrieros, ahí estaba Rodrigo Barreno, que está recordándole, se les recuerda uno a este gran personaje que ha sido un ícono en la música, ha dejado un gran legado para la cultura ecuatoriana en cuanto a los sonoros se refiere. Vamos a escuchar entonces a los barrieros. Hay una canción que lleva por título Soñando con mi Ecuador. Thank you. continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hay más datos y se dice que en Ojos Tentadores la métrica toma otro camino más libre de lo tradicional. El poema se compone de dos estrofas de versos de varias sílabas, cada estrofa que tiene 5 y 6 versos. La figura literaria realzan en el tema centrado en los ojos tentadores, poniendo de relieve las imágenes donde la sensibilidad adquiere movimiento inusitados. Fondo y forma van unidos y dan estilo personal a las figuras literarias encaminadas a robustecer el tema y el asunto, en este caso imaginativo e interpretativo. Levanta el espíritu con ferviente esperanza y un fuego visible que ofrece los lúbricos ardores. Vamos con otra canción. Acá hemos preparado esa invitación para Azucena Durán y Luis Alberto Valencia. Ellos nos traen este tema, que también es muy conocido como es el huirachurito. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos y en el poema Ojos Tentadores, las figuras literarias confortan además la idea, la hipérbole y la antítesis que expresan ojos que matan y que dan vida. La optación señala los anhelos del alma, diles a tus ojos que no me miren porque al mirarme hacen sufrir. Repeticiones y similcadencias que acusan vigor expresivo y fundamento al libre juego de la fantasía. Vamos con otra melodía. Otra de las canciones que les hemos preparado es la conocida tonada La Naranja. Aquí está Bernarda Holguín para interpretarla. dame la naranja, mi bien, dame la naranja, mi amor, dame la naranja que quiero gozar. Dame la naranja, mi bien, dame la naranja, mi amor, dame la naranja que quiero gozar. Y continuamos, vamos a finalizar nosotros con lo que les habíamos ofrecido para este programa, hablar del pasillo Ojos Tentadores que comparte literatura en el pasillo de Osvaldo Rivera. Carlos Brito, en su poema Ojos Tentadores, traduce varios sentimientos y conceptos estéticos. El poema invita a pensar en nuevas síntesis poéticas asimilando las tentaciones de una mirada y el descifrar de un objetivismo para donde la belleza se oculta en sus ojos. Y miren, Ojos Tentadores, letra y música de Carlos Brito Benavides, dice lo siguiente. Diles a tus ojos que no me miren, porque al mirar me hacen sufrir, me hacen llorar. Que no me miren porque me hieren. Diles que tengan piedad de mí, ojos que me hacen sufrir. Ojos tentadores que me imanan, ojos que hieren mirando así, ojos que matan y que dan vida, tened clemencia, piedad de mí. Ojos que me hacen sufrir. Ahí estaba la poesía y con eso vamos a concluir. Quiero comentarles a ustedes que este viernes tuve la oportunidad de participar en un evento en el que se posesionaba el nuevo directorio del Colegio de Abogados de Esmeraldas. Y en este evento realizaban un homenaje a Papá Roncón, Guillermo Ayoví, el nombre real de este gran personaje, ícono de la música afroecuatoriana y que tiene grandes proyectos de participar, de seguir difundiendo el arte de tocar la marimba, de crear melodías, de saber afinar este gran instrumento, su creación. Y él nos decía con tanto acierto que hay la esperanzadora, decía, el esperanzador proyecto de trabajar con el gobierno de esta provincia para poder seguir difundiendo este trabajo con jóvenes, con niños que estén interesados en seguirlo haciendo. Bien por Papá Roncón. Y vamos a hacer lo posible para el día de mañana poder compartir un diálogo que tuvimos allá en Esmeraldas con Guillermo Ayoví, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un agradecimiento a todos ustedes, amigos, amigas, por haberme acompañado en esta nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano, y les vamos a dejar con música. Bueno, ¿quién finaliza, quién cierra este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Es Nery Padilla con una bomba que lleva por título Por un Caminito. Que sigan disfrutando de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.